Borrón y cuenta nueva me dijeron al salir. Nunca más a delinquir. Ahora empieza otra rueda. Borrón y cuenta nueva. Qué fácil suena mi caos, pa'l que siempre lo han tratado con guante blanco en la vida. Pero el que lleva la herida de cometer un delito es como un signo maldito hasta el último de sus días. Qué injusta es la sociedad que nos encierra aquí adentro, cuando ella tiene en su centro el foco de la maldad. Cuán triste es la autoridad con su falsa democracia, que permite con su gracia que florezca la pobreza, causa de tantas tristezas, razón de tantas desgracias. Pero tiene usted razón al hablar de esa manera. Hoy estoy de nuevo afuera y es distinta la cuestión. Salgo con mi profesión que antes ni había soñado. Voy a reparar calzado, si es que me dejan los tiras, porque apenas uno suspira ya lo tienen encanado. Y no es que uno sea malo, bueno. Nadie nace malo o bueno. Mucho depende del seno donde se cría el cristiano. Miren usted las manos. Yo nací para trabajar, pero es difícil luchar cuando acosa la miseria. Nacer pobre, cosa seria, muchas veces hay que robar. Y no lo digo con orgullo porque bastante he sufrido, pero ¿cómo he aprendido de lo que vale el billullo? Cada cual tiene lo suyo, eso con justa razón. Pero ¿quién autorizó al patrón para vivir del esfuerzo ajeno? Yo creo que eso no es bueno, está mala la situación. ¡Sí, borrón y cuenta nueva, ya sé! Pero usted mismo es testigo. ¿A dónde voy yo, mi amigo? Que no me persigue el juez. La justicia es al revés. La gente humilde lo sabe. Porque si roba un pobre ave, le cargan duro la mata. En cambio el rico con su plata mata, roba, paga y sale. El rico hizo las leyes para fregar a los de abajo, para explotarlo en el trabajo, lo mismito que a los bueyes. Siempre se han creído reyes porque tienen el dinero. Y a la cárcel va el obrero si se atreve a abrir la boca. Al rico la ley no toca. O es mentira, compañero. La gente que tiene mucho, ¿qué sabe de la vida dura? ¿Qué sabe de la amargura de vivir en un sucucho? Yo muchas veces escucho, y al hablar del delincuente, que algo nos falla en la mente. Y no quieren admitir que si uno llega a delinquir es por algo diferente. Uno, por fácil riqueza. Otro, por mala suerte. Y muchos, por capear la muerte de vivir en la pobreza. Y lo digo con entereza porque sé que no me engaño, que para todos el peor daño es esta horrible maldad de una injusta sociedad que nos aplasta por años. Y perdóneme que hable así, pero tantos años encerrado, las cosas se me han aclarado y hoy me da miedo salir. No lleva la hora de cumplir para demostrar lo que valgo. Y ahora que apenas salgo, se me aprieta el corazón, porque hay mucha incomprensión para el hombre que hizo algo. Y no salgo resentido, no. Ahora pienso diferente. Solo quiero que mi gente olvide lo que yo hice, porque estoy comprometido, aunque usted no me lo crea, a dar duro la pelea junto al último poblador, porque soy un trabajador. Y borrón y cuenta nueva.